Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa, historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Alice Betolo. Capítulo 24. Equilibrios utópicos. Hola, ¿cómo estás, mariposa? Oye, qué buenas noticias que me das, que vas a México. Excelente decisión, te vas nomás y deja funcionando acá alguien que te ayude a vender la casa y te vas. Qué bueno, me alegra mucho saber de ti, me alegra mucho escucharte. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Cuídate mucho. Bienvenidos a todas las criaturas humanas que, por elección propia o porque atrapadas en algún lugar, van absorbiendo estas ondas hercianas llenas de palabras y sueños. Bienvenidos a los que van gozando de la radio, la que me trae noticias, chismes, consejos de cocina, su música favorita, la guía espiritual y los horóscopos dudosos. De todos modos, siempre es culpa de Mercurio retrógrado, no se olviden. Aquí, la mariposa pirata, reportándose desde la gran capital de Italia, la ciudad eterna, Roma. Me siento muy afortunada de poder vivir una vez más en este lugar. Muchas cosas que me gustan de esta ciudad. Me gusta caminar y perderme entre una plaza, una iglesia, una ruina o un abuelito gritándole a una paloma. Me gusta cómo huele a historia, a pizza recién hecha, a café fuerte y a las motos pasando a 1000 por hora. Me gustan los parques que aparecen de repente entre los barrios de concreto. Parques que te hacen sentir como en estas películas de los gringos, pero sin guión. Me gusta que este caos que se respira es parte del encanto, que el pasado y el presente se chocan en cada esquina y nunca nadie se disculpa. Me gusta porque los romanos siempre tienen tiempo para hablar, aunque parezcan apurados constantemente. Porque esta ciudad, Roma, no es perfecta. Pero es una de estas ciudades que si te atrapan, no te sueltan nunca más. Aprovechalo, güey. Aprovecha la inspiración, el momento de ahorita. Si lo sientes así y tienes que hacer este tipo de sacrificios, porque eso es, hazlo. Exacto, siéntelo. La vida es una, güey. Está bien, va bien. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Así fue que esta amiga y a él se fue de vacaciones y me dejó aquí, encargada de su casa y de los gatos. Estoy gozando de este tiempo brillante que me regaló la vida. De trabajar sin trabajar porque me gusta lo que hago, de gozar de los caminos y de la gente que me encuentro en el camino. De las amigas que vienen a visitarme y hacemos como si fuéramos las turistas de las películas de Fellini. Estoy todavía buscando mi equilibrio entre los sueños que tengo y la realidad que me enfrento en la vida de cada día. Aquí, en la casa, comparto mi tiempo con 3 gatos. Y tengo que decir que estos gatos domésticos que viven encerrados en la casa a veces parecen prisioneros de jaulas de oro. Ellos tienen todas las comodidades. Comida, camitas, juguetes, ventanas con vista. Pero muy pocas veces pueden probar el verdadero sabor de la libertad. Y cuando, descuidando las advertencias, mi amiga que vino de visita dejó la ventana abierta, el gato rojo se escapó. En realidad, nunca lo vi tan feliz como en este momento, cuando iba disfrutando de los olores, los colores y de esta maravillosa cosa que se llama libertad, aunque fuera solo por un instante. Porque Los amigos peludos son dueños de un mundo pequeño, donde cada rincón es conocido y seguro, pero donde también les falta el misterio del callejón, de los territorios de casa nuevos, de perderse hasta el amanecer. Así es que a veces estos gatos con quienes estoy compartiendo tiempo y espacio me miran con ojos que parecen preguntarme: oye, humana, ¿y si me dejas salir un rato más? ¿Y si me enseñas el mundo que hay más allá de la ventana? Oh, pobre gato rojo. Después de gozar de este único momento de libertad, pasó los dos días después llorando enfrente de las controventanas cerradas. Esto es un equilibrio utópico entre amor y cuidado. ¿Y quién soy yo para decidir de la vida de otro ser viviente? Juro que me gustaría olvidar más seguido la ventana abierta y dejar que estos felinos vayan a conocer el mundo. Pero no puedo, porque tengo que seguir las reglas que me dieron y que tengo que seguir. Sufro viendo estos animalitos en sus jaulas de oro, que sí tienen todo, pero perdieron las posibilidades de explorar, arriesgar y simplemente de ser. Cosa que al final es una metáfora para muchos de nosotros. Porque cuando vivimos este sentimiento de libertad, aunque sea una sola vez, después no hay vuelta atrás. Y creo que en mi paraíso hermoso en la costa del Océano Pacífico pasó exactamente esto. Yo pude respirar por un rato este aire de libertad, entre las calles polvorientas, entre los tiempos compartidos con otros nómadas y soñadores. Y la gente local, sí, los que tienen la sangre densa de la costa y la cabeza bien dura. ¿Y qué estará pasando ahora en esta masunte de mi corazón? Alice, qué gusto escucharte. Uf, ya me preguntaba qué sería de ti. Me gustan tus planes. Pues nada, yo hoy cumplí un mes que regresé a Mazunte nuevamente. Y uf, el calor que se vive es fuerte. Pero hay mucho viento y eso ayuda. ¿Cuántos nuevos hippies? Falsos chamanes, inversores sin escrúpulos, güeras que buscan a los morenos para tener los papeles mexicanos. Nuevos soñadores y viejos viajeros se van cruzando la banqueta mágica de la calle principal. ¿Será posible que algún día se pueda establecer un equilibrio entre la gentrificación inevitable y los ideales comunitarios de este paraíso? Y aunque en este momento estoy físicamente lejos de este Edén, esto no significa que me olvidé de las batallas que se iban haciendo. Porque creo, que hay que luchar en cada rincón del mundo y por cada segundo de nuestra vida para confirmar los ideales de libertad. Cosa que en este país llamado Italia ya no se puede realmente hacer. Tienen que saber que hay una nueva ley recién horneada que establece que no hay más la libertad de protesta en las calles, silenciando para siempre las voces de los oponentes a este gobierno, que se queda en el lugar de extrema derecha, si no se acuerdan. Así, este gobierno va cerrando la boca a todos y todas los que la piensan en manera diferente, quitando derechos y libertades. Pero también me doy cuenta que aquí en este país la gente no tiene ni tiempo ni gana para protestar contra los abusos de este gobierno, porque todos y todas están demasiado ocupados tratando de llegar a fin del mes, con las facturas enloquecidas y las cuentas que nunca se acaban. Así, la cabeza no puede recibir tantas informaciones negativas. Se quedarán como los gatos atrapados en sus jaulas de oro, mirando por la ventana la vida que pasa afuera, olvidadizos en este mundo en donde nadie sabe lo que es el real sabor de la libertad. Y acabamos este capítulo de La Mariposa Viajera con un poema de Luis el Artesano que me encantó y que le quiero compartir. No soy mi país, no soy mi sexo, no soy lo que tengo. Soy estos ojos que me recuerdan de dónde vengo y a dónde voy. Voy directo a ser paloma que vuela y que encuentra libertad. Entre el blanco y el azul del cielo. Soy estos pies que buscan disfrutar de la tierra y de ella renacer. No soy una parte de tu sistema, soy infinito polvo de estrellas. Soy el dolor de mi pueblo y las manos que lo están curando. Soy un niño en el semáforo y sus flores de lata. Soy sus sueños. Y soy todo. Y todos y juntos ya somos más fuertes. Infinito al fin. Libres. Y gracias a todos ustedes por escuchar estas palabras una vez más de La Mariposa Pirata. Los espero en el próximo capítulo, en donde quién sabe qué va a pasar, quién sabe lo que vamos a contar. Seguro algo de amor, libertad, anarquía y de los sueños que se pueden hacer reales, si le creemos de veras. Y no se olviden de participar a estos nuevos cuentos de La Mariposa Viajera. Manden sus audios hasta la Hualtulqueña Radio, en donde la nuestra guerrera amazona de la vida, Julieta, va a poner las historias en las olas FM de esta radio comunitaria, porque sí, hay que aprovechar que podemos todavía, que tenemos todavía la libertad de hablar en estas olas maravillosas. Porque después, quién sabe, el Big Brother puede cerrar todo, puede quitarnos la libertad de hablar, de decir lo que pensamos, de poder expresar las emociones. Mundo distópico, me parece que se está haciendo más real día después día. Y con este pensamiento, ahora sí, de veras, los dejo.